Andando en la zona de islas, haciendo orilla en varios lados, nos dimos cuenta de que las mujeres estábamos ausentes en las anécdotas, en los cuentos que refieren al río. Pero, ¿cómo es eso posible si sabemos que la zona está llena de mujeres? Para encontrar las historias, detuvimos ese andar cotidiano. Nos encontramos con otras mujeres. Nos miramos, nos escuchamos. Dialogamos, nos reconocimos entre nosotras. Nos percatamos de que ese territorio líquido que es el río Paraná une a cada mujer con su relato particular de vida. Existencias llenas de estrategias para vivir, cuidar a otras personas y producir. Vidas particulares que se tejen con otras y forman una red de memorias colectivas. Un aparejo de figuras y estrategias que se repiten y se aprenden de generación en generación. Una trama que se teje en particular y se refuerza en colectivo. Río de Mujeres. Un lugar donde sacar a flote las redes y las luchas. Agua, agua, protección, alta liberación. Agua, alimento, agua, aceptación, congruencia de tu acción. Somos río. Río libres. Fluyo como el río. Como este río de mujeres. Somos el río de mujeres. Río de mujeres. Los ríos y las islas que conforman nuestro delta son los canales que históricamente posibilitaron la comunicación y el transporte. Cuando algo de todo eso cambia completamente, se transforman también nuestros hábitos, y esa modificación de lo cotidiano determina la forma en que nos relacionamos. Esos movimientos repercuten incluso en las formas de consumir, en cómo accedemos a los productos que necesitamos en el día a día. Cuando estuvimos en la zona del arroyo La Bandera, acá en el Alto Delta entrerriano, nos contaron cómo era hace un tiempo. Andaban lanchas vendedoras, lanchas claro. Grandes vendedoras, sí, que ahí te traían lo que vos buscaras, si no, como un almacén, como un almacén de lo que era, traía de la ropa, el calzado, de la mercadería que buscaras. Cada 15 días, cada 20 días, depende cómo estaba el río. Muchos eran en barco de afuera. Todo de Villa eran, la mayoría eran de Villa. De Villa Constitución. También supimos que tiempo atrás, la vía del agua no era la única manera de poder llegar hasta las islas. Vio que antes también estaba la pista de avión. Acá, ¿no? De acá, en la punta de Corrales. Ah, acá era. Y aquí había otra, en la punta del puente. Había se manejaban con avión, antes un espejito. Con el espejito le hacíamos señas para que baje. Si viajábamos, viajábamos. Y si necesitábamos algo, le encargaban. Si no, los pilotos le manqueaban cordero. Siempre. El espejito de arriba. Algún lechoncí. ¿Y eso en qué época lo del avión habrá sido? Hasta que se hizo el puente. Claro. Hasta que el puente... Pues se cortó acá, Carlos Mayoco todavía bajaban. Acá en los 90 y pico todavía bajaban los aviones a Carlos Mayoco. Y ellos eran solteros y viajaban en avión cuando se querían ir a Victoria. Y lo mismo si necesitábamos como ser de Becho que estaba allá. Porque no teníamos teléfono, no teníamos radio. Con el espejo hacíamos más o menos la hora que estaba en casa, en la casa. Le hacíamos señas y ahí nos comunicaban. Entonces era que necesitaba algo. Y de noche con el farol. Con la linterna, con la luz del farol. Pensando en los ríos y en el aire como canales de comunicación, se nos vino la idea de espacio público. ¿A qué le llamamos espacio público? ¿Es el lugar donde las personas tienen el derecho a circular de manera libre sin restricciones? Sí. El espacio público es ese espacio donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada. ¿Cómo se constituye entonces el espacio público en las islas? ¿Es igual que en las ciudades? Para responder a estos interrogantes, consultamos a Soledad Ferrería, parte de Taller Flotante. Mi nombre es Soledad Ferrería, soy arquitecta, vivo en Victoria, Entre Ríos, y soy parte de Taller Flotante. El espacio público es el espacio común, es el espacio donde los ciudadanos y ciudadanas compartimos e intercambiamos saberes, mercancías, desde los inicios que los humanos se hacen sedentarios y empiezan a compartir lugares en común, sus orígenes están íntimamente ligados y van de la mano con el desarrollo de las ciudades, del comercio en las ciudades, de estos lugares de intercambio de las mercancías donde se iban haciendo los mercados, los resquicios entre lo que iba quedando de los lugares de circulación, las calles o caminos y las propiedades. Y es el lugar también que empieza a tener que, de alguna manera, el Estado ser responsable de que así sea, de que ese lugar sea de todas las personas que habitan un pueblo, una ciudad, y tener que garantizar que sea un espacio que reúna esas características. Con el paso del tiempo se empieza a relacionar con la aptitud, por ejemplo, de ser espacios de esparcimiento, de darle a la ciudad una parte de vuelta, de retorno a la naturaleza. Está muy relacionado al higienismo, a la necesidad de que las ciudades tengan sus pulmones también, donde respirar. Con seguridad es ese lugar donde las personas siempre se reunieron, intercambiaron, es un foro, es donde se debate y donde se es ciudadana y ciudadano. Bueno, ¿qué pasa donde no es ciudad? ¿Cómo es el espacio público en lo rural, en lo fluvial? ¿Qué representa el espacio público en nuestro territorio de islas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las escuelas en nuestras islas que representan al Estado y su espacio físico, su patio, su muelle cuando lo tienen? Es el lugar de encuentro, es el lugar de reunión y es el lugar donde se puede ser ciudadano, ciudadana, donde puedo intercambiar opiniones, donde puedo sentar postura. Ese lugar también puede ser los caminos, que para el territorio fluvial son los canales donde se puede circular, son los arroyos. Entonces, lo que queremos también es una reivindicación de esos lugares donde nos vamos a encontrar e intercambiar, y ya hoy por hoy decir que no es solamente el intercambio entre personas, entre humanos. Estamos sumando a los no humanos también en esto. Ya nos dimos cuenta que no vivimos solos en este mundo y que dependemos de todo el lugar de donde somos, que somos parte de lo mismo. Entonces, en estos canales, en el patio de la escuela, en el muelle de la escuela me voy a encontrar con el río mismo, con el viento hablándome, con los camalotes. Es el lugar también de intercambio, entonces, entre humanos y no humanos. Hacia eso hay que ir en esta nueva reinvención de espacio público. En este caso, por doble cualidad, porque no es urbano y porque además la presencia de todo lo que no es humano es muy, muy fuerte. Cuando vivimos en pueblos o en ciudades, llegar de un lugar al otro puede hacerse de distintas maneras. Nos movemos de a pie, en bicicleta, en moto, en auto. Si tenemos suerte, algún vecino o vecina nos arrima hasta donde tenemos que ir. En otros lugares existe también el transporte público, es decir, bicis, colectivos, trenes, trolebuses, subterráneos, taxis, distintas movilidades para transitar la ciudad. Sin embargo, las maneras de trasladarnos de un lugar al otro, de movernos acá en el Delta, es complicado muchas veces. Las distancias y el río cambiante siempre vuelven incierta la posibilidad de arribar a un lugar. Marcela, desde Aguas Negras, en Entre Ríos, nos relata su parecer al respecto. Por agua a las cuevas, eso es preguntarle a Nori, porque yo más de Rincón. Un poco más adelante es las cuevas. Pero sé que, o sea, cuando les toca llevar pescado que está crecido, que se puede llevar. Por acá se puede, o sea, como decía ella, por acá se puede salir, salir al rincón, después se van a la cueva. Claro. Pero, claro, grande la vuelta. Si a nosotros nomás se nos hace grande la vuelta que vamos al rincón, nada más. Y de ahí hay que pegarle para arriba. Y yo ahora no sé, pero debe ser como una hora y media. Ahora, dando vuelta acá. Cuando cortábamos acá, no, eran 50 minutos. Y con esto seguimos pensando sobre el transporte. Y volvimos entonces a conversar con Soledad Ferrería. Hablar sobre las formas de circular y comunicarnos en nuestros territorios del agua nos mete en un plano de complejidad. Por un lado, lo que es movernos, trasladarnos. En las zonas del Alto Delta del Paraná es muy difícil. No existe el transporte público, fluvial, y la intermodalidad tampoco. Entonces no podemos hacer combinaciones de transporte fluvial y transporte por ruta de forma sencilla, lo que habilitaría muchos nodos de interconexión, donde esos nodos también serían puntos de referencia y hasta de comercialización, pero no están habilitados y no existe eso. Pensemos que el transporte en toda esta zona podría ser agua, tierra, tren, sin contar lo que es aire, que sería algo mucho más costoso. Pero la intermodalidad de esas tres formas traería un montón de soluciones para poder hacerlo más sencillo. Los pobres lo que tanto les costó construir. es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Agua que corre, con altos y bajos, amor que fluye, sin condiciones. Fuerza de río, fuerza de mujeres. Somos las mujeres del río. Río Paraná. Río de mujeres. Río de mujeres. Camalotes, pasan, pasarán. Allá por el año 2004, hace más de 15 años, se inauguró la red vial que conecta las ciudades de Victoria en Entre Ríos con Rosario en la provincia de Santa Fe. El puente Nuestra Señora del Rosario, conocido como el puente Rosario-Victoria, introdujo cambios en el Alto Delta. Norma, que es docente de Isla, reconstruye cómo esa intervención modificó la zona. Yo creo que hubo un quiebre fundamental con la construcción del puente Rosario-Victoria. Anteriormente eran comunidades totalmente lugareñas que se manejaban de la caza, de la pesca, algunos con alguna actividad ganadera o apicultores también había en varias zonas, pero era distinto. Esto cambia totalmente cuando, con la construcción del puente Rosario-Victoria, se comienza a ver con otros ojos la parte del humedal, y el gobierno de Entre Ríos comienza a arrendar las tierras fiscales. Ahí aparecen distintos actores que transforman el lugar. Y hay otros intereses, intereses económicos o culturales o lo que sea, que no contemplan a los lugareños. Y los lugareños no reclaman muchas veces ningún derecho. Simplemente se fueron recluyendo, reprimiendo, y muchos terminaron en Victoria o en otras ciudades del lado santafesino. Se terminaron yendo, no los echaban, pero tampoco les dejaban mucho espacio. Sumado a algunas inundaciones que vinieron, en donde las familias tuvieron que emigrar a alguna ciudad, y después, en muchos casos, la familia ya se queda en la ciudad. Pero vuelve solo el hombre. Cuando vuelve no tiene un lugar donde estar, porque los campos están ocupados por la gente que arrenda, o por los dueños, o por quien sea, con emprendimientos económicos, y no les quedan lugares a ellos. Y en muchos casos no vuelve ni el hombre. Lugares en el sentido que tenían antes, porque la pesca, para realizar esa actividad, necesitan espacio. No es solo una hectárea para la caza o el arroyo, pero muchas veces los pescados o el recurso están en las lagunas dentro de la isla, y si esas lagunas están ocupadas por privados, no pueden ingresar a pescar. Entonces el recurso ya no era el mismo de antes. Entonces no pueden vivir en esa zona y simplemente se van retirando. La zona de isla pasó a estar prácticamente despoblada en el último tiempo. Y eso se ve en las escuelas que pasaron a tener muy baja matrícula y en algunos casos hubo que cerrar algunas escuelas. Caso de la escuela 37 o de la escuela 40 también, en cuanto a las quemas y todo lo demás, el isleño, propiamente dicho, cuida el recurso y cuida los lugares. Y si bien históricamente ellos quemaban los campos para que viniera mejor pastizal en la primavera, pero nunca hubo el problema que hay hoy. Se quemaba, pero se quemaba controlado. La gente lugareña quedan muy, muy pocos en la zona de isla. La mayoría ha sido expulsado hacia las ciudades. Y eso pasó después de la construcción del puente Rosario Vitorio y con el arrendamiento de las islas fiscales de Entre Ríos. Reflexionar sobre el patriarcado es pensar sobre esa manera de organización social que nos pone en desventaja a las mujeres. Y si miramos en detalle esta organización, vamos a observar que aunque hay cosas que fueron cambiando con el tiempo a base de lucha, todavía las mujeres no podemos acceder igualitariamente a algunas cosas o a algunos lugares. Un ejemplo de eso es manejar un vehículo. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de cada 10 carnets de conducir que se tramitan en Argentina, solo 3 corresponden a mujeres que decidimos ser conductoras de un medio de transporte. También otros relevamientos mostraron que somos las mujeres quienes más usamos el transporte público en las ciudades. ¿Pero qué pasa con las mujeres isleras? ¿Se trasladan solas? ¿Cómo van de un lado a otro? ¿Qué medios usan? No he andado mucho. No, siempre salimos y salimos con él, vamos y venimos con él. Sola no. Solamente cuando el tiempo, muchas veces que tenía las chicas, las llevaba yo a la escuela, sí. Iba, venía, pero ahí enfrente, nada más, dijo. Claro. Después salí para la ciudad, ¿no? Nacieron en Vitoria, pues cuando tenían 15, 20 días las traía para allá. Y en ese tiempo había lancha, pasajero. Entonces por ahí yo tenía un turno con el doctor algo, me tomaba la lancha, me iba y después venía la lancha pasajero. Al otro lado había un pontón en la escuela y ahí paraba la lancha. Ajá. Que ahí bajaba o subía el maestro cuando se iba y ahí podía tomar la lancha. Y sí, se extraña porque por ahí vos necesitabas algo y te lo mandaban en la lancha. Claro. Dijimos que históricamente los ríos posibilitaron el transporte y la comunicación. La gran extensión de los canales fluviales, la escasa conectividad o la poca alfabetización digital de las personas que pueblan las islas son algunas de las razones que dificultan la fluidez de las telecomunicaciones en el lugar y de algún modo vuelven la vida un poco más dura. No hay señal. Algún mensaje o llamadas comunes nomás, pero después de esas cosas no tenés señal. Sí, DirecTV. Sí, porque es satelital. Dentro de todo sí se puede comunicar. Por el teléfono. Sí, llamada común nomás. El WhatsApp, Facebook. Sí. No, Facebook, no, yo eso no sé. No, y el WhatsApp por ahí. Más está por allí nomás, por ahí se lo mando a cualquiera, ahí. ¿No? Es un peligroso. ¿Cuántas veces vio por ahí yo y dije, yo meto el dedo nomás? Y sí, la Radio Vitoria está de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por ahí yo viví, ahora no sé, no me dieron tiempo a prender la radio, pero yo abro la puerta y paso a prender la radio, es la compañía mía. Sí. Él vive todo el día trabajando. Y yo hago la tarea todas horas, todo el día en las casas, ¿vio? Así que mi compañía es la radio. Yo me levanto, paso en la cocina, antes de lavarme la cara, primero me prendo la radio. Y ya está. Y por ahí dice él, ¿y viste que dieron en la radio, no escuchaste? Ah, no, le digo, no, pero está. Dice, está la 24 horas de la radio. Y bueno, pero yo con solo saber que la radio está prendida, yo sé que estoy acompañada. Claro, sí. Pero por ahí a veces ni me pregunte por qué está prendido, pero yo... Bueno, en cuanto a comunicación, podemos decir que en la isla se sigue usando la radio AM como la mejor señal que está llegando. Se escucha programación de la radio de Victoria, de la AM de Victoria, tanto en el campo como en isla, es un elemento de comunicación donde se dejan mensajes entre la ciudad e islas, entre la ciudad y el campo, se pasan información y se escuchan las noticias, música, señal de celular, hay zonas donde hay mejor que otras, también va variando según la empresa, no hay buena cobertura en general y con mucha dificultad para los datos. El acceso a internet está muy limitado, esto se ve exacerbado en estos tiempos de pandemia, cuarentena, pero por su condición de lugar aislado es un servicio súper necesario que no está garantizado aún, eso en las escuelas, tomándolo como referencia en cada lugar, en cada zona de islas, sería más que necesario que haya una muy buena señal de internet para las tareas de la escuela misma y de la comunicación de toda la comunidad. Hoy por hoy tener buena señal de internet permitiría tener acceso tanto a noticias como a formas de trabajo en la escuela, de aprendizaje, entretenimiento, bueno, todo lo que brinda internet como servicio. En Argentina, desde el año 2009, la comunicación es concebida como un derecho humano fundamental. 5 años después, en diciembre de 2014, se sancionó una ley que declaró que las tecnologías de la información y la comunicación, y también las telecomunicaciones, tenían un carácter de servicio público esencial. Pero un año después, y recién asumido el gobierno de Cambiemos, el expresidente Mauricio Macri firmó un decreto que modificó esa ley 27.078. Ahora, la pandemia causada por el COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos evidenciaron las desigualdades vinculadas al acceso a las comunicaciones. Esta situación de inequidad ante un servicio que hoy podemos considerar indispensable llevó a que el presidente Alberto Fernández firmara un decreto de necesidad y urgencia que restituye el carácter público de la telefonía, las prestaciones de internet y de la televisión paga. Los canales de navegación serán siempre medios para el transporte y para la comunicación, pero no los únicos. Estando en el año 2020 y en lo que se interpreta muchas veces como la era digital y la hiperconexión, escuchar los relatos de este río de mujeres nos pone a pensar sobre cómo se comunican y cómo se relacionan las personas a medida que se alejan de los centros urbanos. El agua que soy sanó, el agua que sos sanó, el agua que soma. Esto fue una producción de Taller Flotante, Orilleras y Río Feminista.